Tropi, muévete. Muévete. Muévete. 0-4-5-30-6-70. Tropi, muévete.

Estamos ingresando en lo que es el primero de enero del año 2001 a través de la única señal que te mueve en todo el Ecuador. Te detengas. Por favor, son las 12 con... ¿cuántos, ah? 12 con 31 minutos, ¿ya? Aquí avanzamos con más. Han transcurrido 31 minutos del año 2000, el mes de enero, el día número uno también. ¡Mira!